¡Águale, águale! Mira, chiqui, mira, chiqui, déjame gozar. Ahora que te busco, ahora que te ruego, muchacha caprichosa, pero déjame gozar. Mira, chiqui, mira, chiqui, mira, chiqui, déjame gozar. Ahora que te busco, ahora que te ruego, muchacha caprichosa, pero déjame gozar. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente del cha-cha-cha. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente del cha-cha-cha. Uy, hágale al kikiriki, compadre. Mancózalo, mancózalo. Upa, upa, upa, pero upa, churruquita, muchacha consentida, muchacha vanidosa, muchacha caprichosa, déjame gozar. Ahora que te busco, que te ruego y que te imploro, upa, upa, upa, pero déjame gozar. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente de cha-cha-cha. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente de cha-cha-cha. Suavecito, compadre. Ay, qué suave y qué rica y qué tierna es la brisa del mar. Qué felicidad. La luna se oculta detrás de un cocotero y yo te quiero mucho, pero mucho, mucho, mucho, déjame gozar. La luna se oculta detrás de un cocotero y él te quiere entre sus brazos, déjalo gozar. Este ritmo suave, el kikiriki, pariente del cha-cha-cha. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente del cha-cha-cha. Con este ritmo suave, el kikiriki, pariente del cha-cha-cha.